algo así como 20 temas. Llega el Playboy. Canción del álbum Miami. Babasónicos. En concierto. En vivo. Desde San Pedro. Sonrisas.